desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Muy buenas tardes, oyentes de Radio Cosmos Argentina. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé, y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Como siempre, les recordamos nuestras vías de contacto por el MSN Messenger o por correo electrónico a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y el tema de hoy tiene que ver con algo que aparece en los medios habitualmente y que generalmente asusta a la gente: el tema de los asteroides cercanos a la Tierra. Y creo que asusta porque en general no se profundiza realmente sobre el grado de peligrosidad de esos objetos. Así que vamos a charlar un poco de esto y, bueno, tal vez puedan incluirlo en alguna charla de divulgación para ayudar a la gente a concientizarla para que no entren en pánico. Como sabemos quienes nos dedicamos a la astronomía, nuestro sistema solar es en verdad una estructura compleja que no solo incluye al Sol y a los planetas con sus respectivos satélites, sino también a una gran cantidad de cometas y asteroides, y restos de la formación de estos, que tienen tamaños muy variados y que presentan órbitas muy diversas, en muchos casos fuertemente elípticas. En algunas ocasiones, estas pueden llevar a alguno de estos objetos cerca de la Tierra, con el consiguiente peligro de impacto. Pero, ¿qué tan probable es realmente un evento de este tipo? En general, los asteroides se clasifican según el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, según sus elementos orbitales, principalmente por su distancia al Sol. Desde el exterior hacia el centro del sistema solar, nos encontraríamos con objetos transneptunianos, centauros, que son los localizados entre Neptuno y Júpiter, troyanos, equidistantes del Sol y de Júpiter en una disposición de triángulo equilátero, el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte, y los NIAS, los asteroides cercanos a la Tierra, cuyas órbitas suelen cruzar la de la Tierra y están confinados dentro de la parte más interna del sistema solar. Estos objetos cercanos a la Tierra, a su vez, se dividen en tres categorías: Atones, Apolos y Amores, siguiendo el nombre de cada prototipo mencionado antes: Atón, Apolo y Amor. Si uno viera las órbitas de estos objetos en un diagrama, puede apreciarse que bajo ciertas condiciones es posible un impacto con nuestro planeta. Si a eso nosotros le sumamos los cometas, que generalmente son menos masivos, pero igualmente tienen gran poder destructor, tendríamos al conjunto de lo que más conocemos, que son los NIOS, los objetos cercanos a la Tierra. En la actualidad, existen unos 4.000 objetos catalogados como NIOS, según el NEODIS, que es el Near Earth Objects Dynamic Site, un proyecto de la Universidad de Pisa que proporciona información actualizada de este tipo de astros. Finalmente, si uno de estos objetos se aproxima a la Tierra a menos de 0,05 unidades astronómicas, es decir, más o menos unos 7 millones y medio de kilómetros, se les denomina PHA, asteroide potencialmente peligroso, según sus siglas en inglés. De ellos, hay clasificados unos 800 en la actualidad, y son los que representan un peligro para la civilización si realmente alguno llegara a chocar contra el planeta, ya que afectarían de manera global al mismo. Sin embargo, los cálculos de las trayectorias y de cada aproximación a la Tierra tienen grandes incertidumbres debido a que los elementos orbitales, o sea, los semiejes mayor y menor, distancia mínima al Sol, excentricidad, entre otros, no se conocen con total precisión, de manera que cualquier predicción está sujeta a un margen de error bastante apreciable. De hecho, estos objetos potencialmente peligrosos, que durante años pasados han representado el mayor peligro, uno de ellos denominado 1950 DA, ya no se clasifica como tal, dejó recientemente de ser un PHA, un objeto potencialmente peligroso. Hasta hace poco se pensaba que existía cierta posibilidad de que impactara contra nuestro planeta en el año 2880. Sin embargo, el refinamiento de los elementos orbitales ha permitido que nos demos cuenta que tal evento no ocurrirá. Otros objetos clasificados como potencialmente peligrosos, conocidos, poseen posibilidades muy bajas de llegar a chocar con nuestro planeta. De hecho, ninguna por encima de un umbral de ruido, digamos. Esto es una posibilidad muy poco significativa. Lo que no quiere decir que en cualquier momento un cálculo más preciso de la trayectoria de uno de ellos, lo cual requiere observaciones precisas y continuas, o el descubrimiento de un nuevo PHA, indique que el impacto llegue a ocurrir. Por ello, la importancia de los grandes proyectos que coordinen observaciones sistemáticas del cielo y el mantenimiento de bases de datos actualizadas. Durante los últimos años, la aproximación más cercana se produjo el 29 de septiembre del 2004, cuando el asteroide Toutatis, un PHA con un tamaño de entre 1,7 y 5,3 kilómetros, se acercó a unas 4 veces la distancia Tierra-Luna. Obviamente, no representó un peligro real en ningún momento. Una propiedad que caracteriza a cometas y asteroides es la magnitud absoluta visual, que se denomina con la letra H. Esta, a su vez, está relacionada con el tamaño y con su reflectividad o albedo. Los PHA tienen magnitudes menores a H igual 22, lo que se traduce en tamaños mayores que 75 a 240 metros, dependiendo del albedo. Se puede notar que el tamaño está directamente relacionado con el poder destructivo de un posible impacto. Objetos menos brillantes y por lo tanto de menor tamaño no han recibido hasta el momento tanta atención debido a que no se les considera que puedan provocar una catástrofe global. Sin embargo, las consecuencias locales pueden ser muy importantes, como mostró el fenómeno de Tunguska el 30 de junio de 1908. En ese entonces, un impacto equivalente a varios millares de bombas atómicas como la de Hiroshima, producido por un cometa o asteroide de reducido tamaño, arrasó 200 kilómetros cuadrados en la región de Tunguska, en Siberia. Otros choques espectaculares y que algunos hemos podido ver, como el que existió contra el planeta Júpiter por parte del cometa Shoemaker-Levy 9, han sido observados hace pocos años, en julio de 1994, para los que lo han visto. Recientemente, el Instituto de Astronomía Aplicada de la Academia de Ciencias de Rusia anunció una iniciativa para catalogar todos los asteroides que representen una amenaza y que se suma a otras ya existentes, como el nodo de búsqueda de asteroides europeo coordinado desde Alemania, el de objetos cercanos a la Tierra localizados en el Reino Unido y otros más. El objeto de investigación de estos sistemas se centra en los cometas y asteroides más pequeños que los PHA y que hasta el momento no han recibido suficiente atención, ya que su debilidad intrínseca hace que su descubrimiento y seguimiento sea más complejo. Sin embargo, existen en un gran número, y eso hace que la posibilidad de impacto de uno de estos pequeños objetos contra la Tierra sea mucho mayor que en el caso de los que definimos como potencialmente peligrosos, como claramente muestran los registros históricos. Hay que tener en claro que estas búsquedas y catalogaciones son procesos dinámicos y que el cálculo de las órbitas es tremendamente difícil y exige técnicas matemáticas muy complejas. Cuando un objeto, bien sea del tipo de los PHA, ¿no?, por los potencialmente peligrosos, o de los tipos pequeños y casi invisibles, se descubre y se clasifica, la probabilidad de impacto con la Tierra está fuertemente condicionada por la precisión con la que conocemos los elementos orbitales. A medida que se añaden nuevos datos, que son nuevos puntos en la órbita a partir de las observaciones, aquellos se depuran y normalmente el objeto termina saliendo de la lista de objetos realmente peligrosos. La lista de objetos de riesgo listados en la página Impact Risk del JPL de la NASA, que corresponde al programa Near Earth Object Program, que sostienen ellos. Al comprobarse que no existe la posibilidad de colisión, al menos en un futuro relativamente próximo, en una escala de centenares de años, como ocurrió con el asteroide 1950 DA. Entonces se lo quita directamente de esta lista y ya podemos olvidar todas las alertas y alarmas que normalmente aparecen con este tipo de objetos. Como aficionados, hay programas que nos permiten colaborar para refinar las órbitas de estos asteroides cercanos. Y si están interesados en sumarse a alguno de estos proyectos, o simplemente para profundizar un poco más de la información, les dejo algunos enlaces en internet en donde pueden consultar para investigar un poco más. El más importante es el de la NASA, el Near Earth Object Program, que pueden encontrar en la página neo.jpl.nasa.gov. Otro lugar que mencioné anteriormente, el Nodo Europeo de Investigación de Asteroides, lo encuentran en la página eARN.dlr.de/NEA. Contiene mucha información y la clasificación de los objetos encontrados según su tipo. También la página de Near Earth Objects del Reino Unido, pueden encontrarla en www.nearearthobjects.co.uk, y el de la Unión Astronómica Internacional, el Minor Planet Center, no solo para este tipo de objetos, sino para muchos otros, en cfa-www.harvard.edu github.com/iau/mpc.html. Y una mención aparte merece el premio Jim Shoemaker que da la Sociedad Planetaria. Jim Shoemaker fue un líder que estudió las estructuras de impacto y fue uno de los que primero alertó para hacer programas de descubrimiento y seguimiento de estos asteroides y objetos cercanos a la Tierra antes de que él falleciera en 1997. Por ejemplo, fue uno de los primeros científicos en demostrar que el cráter de Arizona, de más de una milla de ancho, conocido como el cráter del meteoro actualmente, fue el resultado de un impacto de un asteroide unos 50.000 años atrás. El premio este, Jim Shoemaker, que da la Sociedad Planetaria, premia a los observadores, aficionados, observadores en países en desarrollo y hasta astrónomos profesionales, quienes contribuyan con sus observaciones al hallazgo de estos nuevos objetos. Existe un grupo consultor internacional que recomienda que personas son candidatas a recibir este premio. En ese comité hay gente muy conocida como Alan Harris del JPL, Brian Marsden del Instituto Smithsoniano, Alain Maury del Observatorio Côte d'Azur, que entrevistamos en Radio Cosmos Argentina en uno de los primeros programas, y Jorge Saade, que es un famoso astrónomo argentino. Pueden encontrar más información sobre este premio en www.planetary.org. Es interesante porque los premios que da la Sociedad Planetaria en general sirven a los aficionados o a los amateurs en los países en vías de desarrollo para mejorar su instrumental. Son premios que andan en el orden de los $10,000 y que generalmente los aficionados utilizan para comprar una cámara CCD mejor o mejorar el instrumento de observación con telescopios de mayor apertura, en fin. Entren en la página y van a ver los beneficios que implica esto y un incentivo más para sumarse a esta línea de investigación. Y dejamos esta interpretación de Holst, Saturno, y pasamos a relajarnos con un poco de blues moderno, interpretado por Nora Jones, Don't Know Why. ¶¶ buy the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy. Bones driving down the road alone. Y ahora, Víctor Vivé nos hace algunas recomendaciones sobre cómo abrigarnos en esas noches frías de observación. Adelante, Víctor. Hola amigos, muy buenas noches. Esta vez mi participación será breve, pero les traigo un truco que puede ser de mucha utilidad en esas frías noches de observación. Es normal que las noches sean frías y al menos que tengan una menor temperatura que durante el día. En algunos lugares, como en el noroeste de la Argentina, la amplitud térmica es muy grande. Algunos días tienen altas temperaturas durante la presencia del sol durante el día y heladas durante la noche. En el sur argentino, como en Ushuaia, mi ciudad, las temperaturas son bajas todo el año, con una temperatura media de unos 5 grados centígrados. Por supuesto que hay excepciones. Hace unos días tuvimos la provincia en estado de emergencia. Hubo muchos días con temperaturas bajo cero y de pronto la temperatura subió a 10 grados centígrados, de un día para el otro. Esto provocó un deshielo abrupto que sumado a lluvias excepcionales en la cordillera, en lugar de nevar, llovió, generó crecidas en ríos importantes de la provincia. Uno de los desbordes provocó un corte y destrucción de la cinta asfáltica en la ruta nacional número 3, dejando incomunicadas las ciudades de Río Grande y Ushuaia. En Tierra del Fuego hay dos ciudades, Ushuaia y Río Grande, y también hay una pequeña comuna llamada Tolhuin. Otro río importante que desbordó fue el Río Grande, a cuyas orillas se desarrolla la ciudad del mismo nombre, provocando un corte en el suministro de agua potable y la necesidad de evacuar algunas zonas. Las crecidas también rompieron 8 o 9 puentes, dejando aislados a muchos pobladores rurales. Esta situación inusual no sé si tendrá algún tipo de relación con el cambio climático global, pero la situación fue inusual. Y según los investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas, existe un antecedente similar en el año 1983, es decir que hasta el momento se han registrado solo 2 casos. Creo que me fui un poquito del tema principal. Volvamos. Estaba hablando del frío, ¿recuerdan? Y que iba a comentar un truco. ¿También recuerdan eso? ¿Sí? ¡Qué memoria que tiene! Yo ya me había perdido y no sabía de qué estaba hablando al principio. Hablando de memoria, veamos si recuerdan algo así de su niñez. ¡Nene! ¡Abrigate los pies! ¡Nene! Antes de salir ponete el gorro. Nene, no olvide los guantes. La voz de nuestra madre dándonos instrucciones. ¿Qué más que instrucciones eran órdenes? Pero ¿cuánta razón tenían? Nosotros, con nuestra energía de niños, apenas oíamos a nuestras madres, pues preferíamos la libertad de nuestros cabellos al viento, el movimiento libre de nuestras manos y los pies livianos sin esas pesadas botas. Pero con el paso de los años parece que el frío es más frío y la humedad es más húmeda. Cuando se nos enfrían los pies, parece que perdemos toda la energía calórica y no podemos recuperarla hasta que nuestros pies recobren el calor. En lugares donde en invierno el suelo está congelado o nevado, lo primero que se enfrían son los pies y cuesta trabajo mantenerlos calientes. Cuando observamos, estamos en una posición estática durante mucho tiempo y es más grave cuando estamos guiando el telescopio durante una exposición fotográfica de larga duración. Nos mantenemos quietos, muy quietos. Este estado hace que perdamos calor. Si camináramos, el calor generado por nuestro cuerpo sería suficiente para calefaccionarnos, pero esto no es así. ¿Pero qué podemos hacer para mantener nuestro cuerpo caliente, aunque estemos quietos? El secreto está en el abrigo. La mejor forma de abrigarnos es utilizando la técnica de la cebolla. Consiste en utilizar prendas livianas, pero muchas. En lugar de un suéter grueso, podemos utilizar 2 camisetas y un suéter liviano. El aire entre las prendas nos aísla del frío. También es útil el siguiente truco para abrigarnos los pies. Algo que me enseñó mi vecino, Roberto, que gusta de hacer montañismo, y una vez le comenté que sufría el frío en los pies a pesar de todos mis intentos por abrigarlos. Él me dijo lo siguiente: primero hay que colocarse una media fina de nylon, como las medias finas de vestir que se utilizan con los zapatos y traje. También son útiles las que usan las mujeres. No se lo cuenten, pero una vez usé las medias de mi esposa. Por favor, guarden el secreto. Bueno, luego de esas medias finas hay que colocarse uno o más pares de medias de abrigo. Ahora sí va la media gruesa. Luego de la o las medias de abrigo viene el calzado. El secreto está en el orden de colocación de las medias. A pesar del frío, los pies transpiran y se humedecen. La humedad se enfría y hace que el pie se enfríe. Al colocar las medias de esta forma, si el pie transpira, lo hace a pesar del frío. La media gruesa absorbe la humedad a través de la media de nylon. La media fina de nylon aísla el pie de la media gruesa, manteniéndolo seco y por lo tanto caliente. Quizás hayan visto algunas vestimentas deportivas que tienen una tela de red en el interior. El cuerpo transpira con la actividad física, esa transpiración es absorbida por la tela exterior y la de red, la interior, mantiene separada la piel, produciendo un mejor confort, además de que la piel se seca con mayor velocidad. El principio es el mismo. Esta misma técnica para abrigar los pies puede ser utilizada en la vestimenta tipo cebolla para el resto del cuerpo. Algo que también hay que abrigar es la cabeza. Gran parte de la pérdida de calor se produce a través de la cabeza. Respecto a las manos, no sé qué recomendarles. Yo personalmente prefiero tener un buen par de bolsillos donde calentarlas un rato y no unos incómodos guantes. Algo que puede ser útil es bebidas calientes y algunos dulces. Respecto a las bebidas, estoy hablando de café, té, mate o chocolatada. No estoy hablando de bebidas alcohólicas, que lo único que logrará es que observen más estrellas dobles de las que realmente existen. Quizás luego de la observación sí, para festejar un nuevo descubrimiento, pero siempre sin abusar. Sé que se hace difícil salir a observar cuando hace frío. Tal vez estos pequeños trucos los anime, aunque sea para probar si funcionan. Esperando que tengan cielos claros, los dejo nuevamente en compañía de Ricardo. Los saluda Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y seguimos con un nuevo tema musical de Mike Oldfield, Crystal Clear. crystal clear. Y a continuación, Patricia Mermos nos relata un resumen de las noticias más importantes de los últimos días. Te escuchamos, Patricia. 16 de junio, pero de 1963, a bordo de Vostok 6, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en viajar al espacio. Después de 48 órbitas y 71 horas, volvió a la Tierra. Valentina Vladimirovna Tereshkova nació en una familia de campesinos en Maslenikovo, Rusia, en 1937. A los 18 años trabajaba en una fábrica textil y a los 22 años hizo su primer salto en paracaídas bajo los auspicios de un club de aviación local. Su entusiasmo por el paracaidismo atrajo la atención del programa de vuelos espaciales soviético, que buscaba poner a una mujer en el espacio a principios de los años 1960, como el medio de alcanzar otro mérito antes que los Estados Unidos. En febrero de 1962 fue seleccionada entre otras 3 paracaidistas y una piloto para comenzar el entrenamiento como cosmonauta. En 1963 Tereshkova fue escogida para participar en el segundo vuelo en el programa Vostok. Fue lanzada al espacio el 16 de junio a bordo del Vostok 6. La nave espacial de Tereshkova fue dirigida por un sistema de control automático y ella nunca tomó el control manual. El 19 de junio, 3 días después, el Vostok 6 entró de nuevo en la atmósfera. Valentina Tereshkova recibió la Orden de Lenin y el Premio de Héroe de la Unión Soviética. En noviembre de 1963 se casó con el cosmonauta Adrian Nikolayev, según se informa bajo la presión del líder soviético Nikita Khrushchev, que vio una ventaja de propaganda en la boda de los dos cosmonautas. En 1966, Tereshkova se hizo un miembro del Soviet Supremo, el Parlamento Nacional de la URSS, y sirvió como el representante soviético en numerosas organizaciones internacionales de la mujer. Valentina nunca volvió al espacio, y el suyo fue el último vuelo espacial por un cosmonauta hasta 1980. La primera mujer americana en el espacio fue la astronauta y física Rayleigh Reid, que sirvió como el especialista de la misión de un vuelo de transbordador Challenger en 1983. Claudia Pérez Ferrer, de la ciudad de Mar del Plata, nos envía la siguiente nota. De vuelta al cielo. La especialización es, hoy en día, la norma en la ciencia. La complejidad de los temas de punta hace que los científicos se dediquen progresivamente a áreas cada vez más estrechas del saber. Esta es una tendencia difícil de revertir, que tiene aristas positivas y negativas. Por ejemplo, con la especialización se pueden alcanzar niveles de gran profundidad en el conocimiento de un determinado tema, pero a la vez se pierde la visión global del mismo y sus vinculaciones con los temas afines. Pensar que hoy en día puedan aparecer un Galileo o un Leonardo es una mera fantasía. Los sabios o los genios polifacéticos ya son parte de la historia. Desde el inicio mismo, las carreras universitarias tienden a producir egresados cada vez más especializados. La astronomía no es una excepción y es cada vez más difícil encontrar a un astrónomo clínico, uno que esté al día, al menos de una manera somera, en todas las ramas de esta ciencia. Una de las consecuencias más contradictorias de la especialización en la astronomía es el alejamiento de los investigadores o estudiantes de la observación directa del cielo o de los eventos astronómicos. De hecho, algunos astrónomos no conocen el cielo ni necesitan conocerlo, aunque en cambio tengan una idea muy clara de lo que sucede en cierta estrella remota a miles de años luz. Así, la pasión por mirar el cielo con que todos comienzan una carrera como astronomía parece perderse cubierta por una creciente capa de ecuaciones. Sin embargo, esta pasión sigue latente. Algunos continúan observando el cielo aunque lo hacen en calidad de aficionados, sin imposición alguna por parte de sus carreras. Desde la Secretaría de Extensión de esta facultad hemos compartido un curso de observación del cielo con estudiantes de las carreras de Astronomía y Geofísica, yendo desde lo más simple, mirar el cielo a simple vista, guiados por mapas celestes e intentando alcanzar las estrellas más débiles que el pobre y contaminado cielo platense nos permite observar. Es un tímido esfuerzo por volver a lo esencial, pero a pesar del frío de las noches de junio, es maravilloso ver el entusiasmo de los estudiantes quienes reviven la atracción por el cielo estrellado, destinatario de tanto laberinto de cifras y ecuaciones. Licenciado Roberto Venero, Secretario de Extensión, Universidad de La Plata. Un nuevo mapa de estrellas en nuestra galaxia La Vía Láctea, construidos con datos del Sloan Digital Sky Survey, revela un firmamento en el que se entrecruzan arroyos de estrellas, frutos del movimiento de galaxias satélite y cúmulos estelares que circulan en espiral hacia sus muertes. Analizando 5 años de datos que abarcan casi un cuarto de cielo, los investigadores Vasily Belokurov y Daniel Zucker, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, han creado una nueva y espectacular imagen del borde de la Vía Láctea, eliminando buena parte de la tonalidad aportada por las estrellas cercanas, que de otra forma obstaculizarían la visión de las estructuras de fondo. Han encontrado tantos arroyos de estrellas en su imagen de alto contraste que han nombrado al área como el campo de los arroyos. Las galaxias satélites, orbitando la Vía Láctea, están literalmente rasgadas por la fuerza de marea gravitatoria de nuestra galaxia. A medida que estas galaxias satélites se hunden en las arenas movedizas gravitatorias, sus estrellas son sacadas de ellas en arroyos gigantes que discurren por sus propios caminos orbitales, como las estelas de meteoritos que nuestro sistema solar navegan a lo largo del cauce orbital de cometas aniquilados. Dominando la imagen de campo de arroyos, aparece el enorme y arqueado arroyo de la galaxia enana de Sagitario. Esta diminuta galaxia se descubrió hace más de una década, y otros investigadores han mapeado ya en otras regiones del firmamento su largo cauce excavado por las fuerzas de marea gravitatoria. Pero los nuevos datos del SDSS2 tenían una notable sorpresa en reserva. El arroyo parece ahorquillado, señala Belokurov. Estamos viendo envolturas diferentes superpuestas en el cielo, originadas con 2 o 3 vueltas del arroyo alrededor de la galaxia. Debido a las envolturas múltiples, las observaciones proporcionan nuevos y fuertes límites al halo de la materia oscura de la Vía Láctea. Las teorías principales sobre la materia oscura predicen que el halo de la galaxia debe tener una forma ovalada como la de un balón de rugby. Pero las nuevas simulaciones solo encajan con el arroyo ahorquillado del Sagitario si el halo interno es redondo, como una pelota de fútbol. Además de los arcos de Sagitario, el campo muestra senderos débiles colgando de cúmulos globulares, así como otros anillos, estelas y protuberancias, que parecen ser los restos de las galaxias enanas despedazadas. Destaca entre estos el arroyo de Monoceros. Los múltiples anillos de estrellas son todo lo que queda de una satélite enana que fue absorbida por la Vía Láctea hace mucho tiempo. Cruzando el campo, llama la atención un nuevo y enigmático arroyo de estrellas que se extiende más de 70 grados en el cielo y cuya fuente original es por ahora desconocida. Estos nuevos descubrimientos refuerzan la creencia de que las galaxias como la Vía Láctea se forjan gracias a la absorción de galaxias más pequeñas. Y a continuación les comento una noticia que dice que investigadores estadounidenses concluyeron la simulación más apegada a la realidad de la corona solar y lograron predecir con exactitud su aparición. Así lo explicó Zoran Mikic, de la Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas, quien presentó el estudio en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía Solar en Durham. Esto confirma que los modelos computacionales pueden describir la física de la corona solar, comentó Mikic. Lo importante del programa es que puede modelar el comportamiento de la corona, explicó Antonio Sánchez Ibarra, especialista en el Sol. Esto implica el flujo del viento solar y cómo afecta a todo el medio interplanetario, incluyendo, por supuesto, a la Tierra. Es la primera vez que se logra esto. De ahí la importancia de aplicar el supercómputo a la astronomía. El Sol tiene un tipo de actividad y esta se refleja sobre todos los cuerpos del sistema solar. Imagina que ocurre una expulsión de material del Sol que está viajando a todo el espacio interplanetario. Conforme ésta va llegando a cada planeta o cuerpo, va teniendo un efecto. Con este software será posible tener más precisión en el pronóstico del clima espacial provocado por la actividad solar. Esto es similar al clima terrestre, pero antes no lo podíamos hacer, explicó Sánchez Ibarra. El sistema se basa en las observaciones de la actividad magnética de la superficie del Sol y los científicos consideran que pueden predecir cómo será un evento antes de que éste suceda. Como el caso del eclipse solar del 29 de marzo, del cual se realizaron algunas predicciones que resultaron ser ciertas. Se trata de un gran ejemplo de lo que se puede hacer utilizando modelaje y datos diversos para aplicaciones. Nosotros, en conjunción con el Instituto de Astronomía de la UNAM, estamos intentando hacer lo mismo. Esto con el proyecto de observación virtual solar, agregó Sánchez Ibarra. Y ahora, ¿qué sucedió en estos días, pero años atrás? Un primero de julio, pero de 1917, los astrónomos de Monte Wilson celebraban la llegada del espejo primario de 100 pulgadas del telescopio Hooker. El espejo fue fabricado en Francia usando el mismo tipo de vidrio de las botellas de vino. Los fondos para la construcción, la forma y el plateado del espejo fueron provistos por el hombre de negocios de Los Ángeles, John Hooker. El telescopio de 100 pulgadas finalmente probó ser todo un hito en esa nueva era de investigación astrofísica y expandió el pensamiento humano para incluir un universo lleno de innumerables galaxias más allá de la nuestra. Un 2 de julio, pero de 1967, el satélite de rayos gamma Vela se lanzó. Originalmente fue diseñado para detectar explosiones nucleares. Vela hizo una contribución mucho más importante detectando los pulsos de rayos gamma del espacio. Estos pulsos de muy corta vida, altamente energéticos, suceden de casi cualquier dirección y son provocados por eventos como el colapso de dos estrellas de neutrones para formar un agujero negro. Y un 4 de julio, aunque no sabemos exactamente de qué año, es el día en que se cree que los astrónomos chinos notaron por primera vez una brillante supernova que corresponde a la que hoy conocemos como la nebulosa del cangrejo, M1. Si bien esta podría no haber sido la supernova, sin dudas algo sucedió esa noche. Este evento fue uno de los más resaltados por la astronomía china de la época. Y en cuanto a la observación, para quienes gustan de la observación de meteoros, esta semana tendremos el máximo de las lluvias pegásidas, con una tasa horaria cenital de 3 meteoros. Pasando a la observación de planetas, Mercurio es vespertino y se lo observa enseguida de la puesta del Sol, cerca del horizonte oeste. Marte continúa disminuyendo su brillo, acercándose lentamente al horizonte oeste y ya alejándose del planeta Saturno. Saturno también está perdiendo brillo y se encuentra más próximo al horizonte que Marte. Al mismo tiempo, mirando hacia el noreste, encontramos a Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, poco antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba. Como decimos habitualmente, para observar los planetas recomendamos el uso de un telescopio refractor de relación focal larga, pues los reflectores tienen casi todos un espejo secundario que introduce fuerte aberración por difracción, haciendo imágenes menos nítidas. De todos modos, si lo tienen, no dejen de observar. Un reflector también es muy bueno para este tipo de objetos. Y ya nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esperamos siempre sus comentarios a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Sugieran temas, participen. Este programa es de todos ustedes. Y nos vamos nuevamente con el blues de Norah Jones, que interpreta el tema One Flight Down. Hasta la próxima semana. You see your ancient face. Now you know. Now you know. The cadence rose in, broke it, plays it over and then goes. One flight down, there's a song.